habla Daniel, saludo para vos, para todos los oyentes de la radio. Bueno, escuché tu introducción y la verdad que estamos muy preocupados porque se está mostrando una curva nacionalmente, la curva epidemiológica, que con cierto exitismo se nos muestra, no sé, el modelo argentino comparado con catástrofes en otros países. Casi ya nos están diciendo que no va a haber pico, etcétera, etcétera. Ahora, hay otra curva que está creciendo, que estaba silenciada, que emergió a partir de casos dramáticos como el del Hospital Belgrano de San Martín, hoy con 22 trabajadoras y trabajadores contagiados y más de 70 fuera de pista, digámosle, del campo de la atención porque están en aislamiento. Y que es el de justamente de la salud de las y los trabajadores de la salud, que en el día de ayer, vamos a ver hoy, estaban ya en 431 contagiados, portadores del virus a nivel nacional, y cerca de 200 en la provincia de Buenos Aires. Entonces, estamos más que preocupados. En realidad nosotros veníamos reclamándolo desde SICOPE esto, con diversas acciones, reclamo al ministro de Salud, reclamo al ministro de Trabajo, a la ministra de Trabajo, a la RT, que ya es una aberración que tengamos una RT en la provincia de Buenos Aires y no tengamos un sistema único de salud que se hace cargo de la salud, pero de todas maneras también por el tema de la protección. Y lamentablemente con situaciones en las cuales nosotros hicimos un relevamiento de diversos aspectos de cómo está el sistema de salud, que ya viene mal, como vos lo decís, ya de hace décadas, y bueno, la pandemia no hace más que desnudar esas falencias y que, digamos, puede agravarlo, evidentemente, en el momento, si esto no sabemos si va a ser la marea que sube o va a venir un tsunami, eso no lo podemos saber, nadie que diga que lo sabe tiene una bola de cristal, pero la realidad es que está mal. Muchos de los que gobiernan hoy también se quejaban los últimos años, y acá la cosa no es que se arregló mágicamente de un día para el otro como nos quieren hacer creer. Entonces, preocupados, porque el del relevamiento nos da que hay faltante de insumos en general y de elementos de protección personal en particular, ¿no? En cantidad y calidad, y realmente es un punto importante, que hay problemas de con licencias. Nosotros, o sea, por lo menos desde el punto de vista formal, hay una licencia para el grupo de riesgo del conjunto de las y los trabajadores a nivel nacional, incluso los estatales en la provincia de Buenos Aires, y el equipo de salud parece que no tiene grupos de riesgo, entonces solamente algunas cuestiones puntuales. Entonces nosotros venimos reclamando que los mayores de 60, que los que tienen las patologías asociadas que se consideran grupos de riesgo solo por ese hecho, más allá, independientemente de la edad, las embarazadas, etcétera, etcétera, sean incluidos en las licencias, no están incluidos. Y después venimos planteando que tiene que haber un plan de testeo diagnóstico para el equipo de salud, que digamos es la primera trinchera, ya que siempre nos quiere hacer la apología con la guerra, cosa a mí personalmente no me gusta, pero digamos es lo que se plantea. Bueno, si es así, en la primera trinchera estamos desprotegidos a merced del fuego enemigo, tendríamos que decirlo así, sin casco, con pocos pertrechos. Entonces bueno, esa es la situación, ¿no? Guillermo, leía la presentación que hicieron desde FESPROSA, los gremios de FESPROSA, de ATE, de la CTA Autónoma, al respecto de este reclamo, basados en datos que dio a conocer el propio Ministerio de Salud de la Nación el viernes último, en el cual en ese informe especificaban que el 14% de los contagios eran del personal sanitario en nuestro país, y que este dato es el más alto a nivel mundial, superando incluso a España, que tenía el 13%. ¿Sigue siendo así hoy, después de esto fue el viernes, hoy a unos cuantos días, sigue siendo superior al 14% la cantidad de contagios en el sistema sanitario? Y si esto es afirmativo, ¿por qué está sucediendo de esta forma? Un poco intuyo en tu análisis de la situación, falta de insumos, pero aparentemente cuando nos dan los partes cotidianos hablan de los protocolos. ¿No existen protocolos puertas adentro de los hospitales? Sí, hay dificultades en el tema de los protocolos, pero porque hay protocolos generales en la provincia, pero después hay que bajar la tierra de los hospitales, y ahí viene otro problema que nosotros reclamamos, que es la conformación de comités de crisis, es decir, un ámbito donde tenga participación los gremios, y además que se tomen decisiones democráticamente, porque no puede ser esto el sabio dedo del director de turno. Entonces, porque se van a equivocar, o solamente la opinión de los expertos, pero también se van a equivocar, pero porque la salud, la medicina, la salud no es una ciencia exacta, primero. Segundo, esto es una cosa nueva. Tercero, no hay evidencias categóricas científicas de las cosas, por aproximación, mucho empirismo. Entonces, todo muere en decisiones políticas, no pueden vender que en función de la opinión de los expertos los aplican tal o cual medida. Entonces tiene que haber choque de opiniones y tiene que haber decisiones colectivas y democráticas. Esa es la opinión nuestra, por eso impulsamos los comités de crisis en los establecimientos, donde tienen que estar, sí, por supuesto, los responsables de las áreas fundamentales, y desde ya los infectólogos, y donde haya algún epidemiólogo, pero esencialmente infectólogo, y después la dirección del hospital y los gremios, porque si no, no se puede conducir este combate. Recién logramos, antes de hacer la primera reunión, que se constituya, después de mucho reclamo a esta altura del partido, un comité de crisis provincial. Entonces, ahí me tocó estar a mí en este, sí. y el querido ministro Goyán, y vino el viceministro, y vinieron infectólogos, y los restos sindicatos que tienen actuación en el área de salud. Uh-huh. Y recién nos pudimos poner de acuerdo en que bajen algunas directivas, por ejemplo, que se hagan estos comités en todos los lugares, por ejemplo, que se obliga a la utilización del barbijo quirúrgico a otros hospitales, porque ahora o tapabocas o nada, y eso es equivocado, porque te están planteando tapabocas en la calle, y adentro del lugar de mayor circulación del virus, se estaba sin una norma clara, por supuesto, para hacerlo claro, administrando la miseria, ¿sí? Cuiden lo que hay, no te doy los elementos de protección. Entonces se generan situaciones de anarquía graves, como por ejemplo que haya gente que no la tiene, que sean de la calidad que no corresponde, se nos sirve, discriminaciones entre el mismo equipo de salud, que a veces se lo dan a algunos y a otros no. Entonces, barbaridades de este tipo que, recién pudimos hacer ese acuerdo, ahora esperemos que se cumpla, y somos nosotros, como siempre, la única garantía de que esto se vaya a cumplir, y que monitoreemos eso y sigamos reclamando. Y después acordamos también que haya cohortes de trabajadores, es decir, contingentes, no pueden estar todos juntos. Ya que les gusta hablar de la guerra, hay una vanguardia y una retaguardia, la guerra se van rotando en todo caso. Entonces, vos ponés todos los soldados en la línea de fuego y te quedás sin nada en un momento. Pues acá el problema es que el compañero de trabajo que se enferma sale de pista. Claro. Entonces tiene que ir al aislamiento. Son no menos de 14 días fuera de pista. Entonces quedamos en que no más del tercio de la planta general tiene que estar trabajando, el resto espera la retaguardia. Y fuera del ámbito del establecimiento de salud. Ahora, yendo a los números, sí, son esos números. Por eso te dije, 431 de ayer, eso era 370 y pico, creo que 373, cuando se habló por primera vez, se sinceró ese número. Que sí, que es dramático, porque vos dijiste, Italia, que tiene una mortalidad tremenda y una cantidad de casos positivos muy superior, tiene el 9% de compromiso del equipo de salud dentro de esos casos positivos. Entonces, es preocupante la proporción acá. Entonces, es una curva a la cual hay que prestar atención, porque no se cuida a los que cuidan, ¿no? Y yo te voy a decir algo, el ministro Gine, yo no sé si ustedes vieron seguro que sí, porque fueron públicas las declaraciones. Es realmente repudiable, dijo, porque habla de que somos, es decir, transfirió la responsabilidad que a todas luces, como primero lo intentaron hacer con la población, también está muy bien que se comprometa a la gente, por supuesto, y hay una responsabilidad individual, entonces, siempre se hacía una interacción. Ahora, siempre la responsabilidad central es del que gobierne del Estado, no podés igualar. Es un error, y no solo un error, en realidad suele ser una fachada para eludir las responsabilidades. Entonces, acá la culpa no está porque usamos mal los equipos, porque somos omnipotentes. Entonces, nos confiamos, bajamos la guardia. Es una barbaridades, dijo. Barbaridades. No, y acá en la radio nos consta, porque incluso en el Hospital Mercante de José Paz, donde faltan insumos, hay vecinas y vecinos que, por ejemplo, tenían un taller textil y se pusieron a coser barbijos descartables para poder aportarlos mientras llegaban los que reclamaban desde el grupo de trabajadoras y trabajadores. Claro, entonces, digo, si claro, no tenés insumos claro, elementales... Claro, es que vos no podés, está muy bien, mira, la verdad, los aplausos de reconocimiento es una cosa... realmente emocionante, pero evidentemente nosotros demandamos, además de los aplausos, un apoyo concreto para los reclamos, porque acá digamos, el apoyo que necesitamos excede los aplausos, tiene que ser concreto, el elemento de protección y todo lo que yo te estoy planteando ahora. Efectivamente, si quisieran, porque ayer tuve otra discusión, esta vez con el ministro Gongoyán, de la provincia, porque dice, yo digo, bueno, en Capital hicieron, con los insumos están haciendo una barbaridad, porque además pagaron sobre el precio, que no es ninguna novedad en el Estado es parasitado por los proveedores y todos estos mercaderes que siempre cobran sobre el precio, y siempre hay algunos que con beneplácito hacen las transacciones. Ahora, lamentablemente, ahora en provincia se demostró que pagaron barbijo arriba de 3.000 pesos, la barbaridad, encima de menor calidad, los N95. Entonces, dice yo, acá, y si hay que pagar, yo primero prefiero pagar lo que sea. Digo, sí, bueno, esa es una expresión de deseo, porque ahora se habla del avión de China, ahora parece que llega. Dice, porque la crisis de insumos mundial, sí, es y no es. O sea, es, por supuesto que es, y hay responsabilidad de quienes generan esta crisis, que no es la pandemia nada más, porque la pandemia agrava una crisis económico-social en el mundo capitalista que es notable. O sea, acá el precio del petróleo no está desplomado y negativo, no es por el virus, porque el que me quiera contar que es por el virus, entonces nos están castigando por varios lados y ya nos venían castigando. Ahora, esto agrava, por supuesto, agrava todo. Ahora, el problema, ¿dónde está? Si quisiera acá haber elementos de protección, arrancando por el barbijo quirúrgico, que ese se puede fabricar perfectamente, sin gran tecnología, vos tenés una industria textil, bueno, vos no podés apoyarte solo en la solidaridad, que es extraordinaria, desde el aplauso hasta la gente que de corazón y pone sus manos a hacer eso. Es más, hay lugares, alguna personal de salud que ha puesto a hacerlo. Es más, dicen que van a traer una máquina para hacer barbijos, ¿sabes? Una máquina para hacer barbijos, y me dicen, pero va a estar difícil conseguir materia prima. Entonces, yo, la verdad, nosotros tenemos una industria textil acá, que acá habilitaron, rompiendo la cuarentena, cosa que no estamos de acuerdo, más de, yo ya no sé, perdí la cuenta, 60 ramas de producción y servicios, más o menos. Muchas de esas no solo superfluas, claramente por presión de las patronales, que no admiten en esta situación bajar un ápice su tasa de ganancia. Como las mineras, por ejemplo, vas a decir que es actividad esencial, la minería es actividad esencial. Además de contaminar, rompen la cuarentena. Y unas cuantas más, porque evidentemente la cuarentena tiene que ser con plata del Estado, no hay ninguna duda hacia los que menos tienen, ninguna, no es la migaja que le dieron, y también protegiendo el sistema de salud, indudablemente, para que la gente se quede en la casa, no sufriendo, porque no se muere de hambre, sino con el apoyo que corresponde. Ahora, los vivos que presionan para que se rompa, no son los que haría falta que estén produciendo elementos de protección, por ejemplo, una parte de industria textil, eso se lo planteaba el gobierno, podría haber puesto a trabajar y hacer camisolines y barbijos en cantidades industriales, y además para que no le falte a nadie, bueno, eso no lo hicieron, eso es una directiva absoluta declarada de utilidad pública y una indicación precisa por parte de un Estado que interviene, ¿no? Pero no es lo que pasa, que es lo mismo cuando Ginés dijo vamos a declarar de utilidad pública, no, ni siquiera de utilidad pública, de interés, que no sé qué habría significado, el sector privado, dijo hace un par de semanas, y se armó un quilombo tremendo, todos los lobistas del sector privado le saltaron, y creo que Fernández dijo, sacaste los pies del plato, y retrocedieron a velocidad en horas, y nunca más se habló del tema. Y el sector privado tiene más del 60% de la capacidad instalada, tiene insumos, tiene aparatología, tiene todo, y hace sus negocios, y encima seguramente va a pasar la factura, si es que atiende alguno. Entonces es una barbaridad que no hay un sistema único, un comando único de salud. Son estos los problemas que tenemos, son concretos, se pueden solucionar. Yo te dije varias cosas, pero requieren un giro político por parte del gobierno, ¿no? Sí, la propuesta que presentaron habla de también, incluso pensando y en este cuidado que necesita el personal que está enfrentando en primera línea esta situación, hablan de, bueno, repensar algunas cuestiones vinculadas a las formas, la formulación del trabajo, los horarios, los turnos, los espacios físicos, la circulación, accesos, ¿no? Reducir la jornada de las guardias. Sí, por eso contingente. Bueno, eso logramos, por lo menos, que se acuerde que no puede haber más de un tercio de la plata trabajando y tiene que haber rotación, un sector trabaja, otro espera, y después el que espera pasa a trabajar, porque si no, toda esta gente que, vos fijate, yo te digo 70 y pico, no sé cuánto habrá que están fuera de pista, más los 22 que están infectados en el Belgrano. Ya tenés ahí fuera de pista, no sé, casi 100. Después, en el Eva Perón, que no teníamos por lo menos informe de infectados, tenés 40 que están en aislamiento, claro, 40 sí. Trabajadores en aislamiento. Pero después antes pasaron otras cosas, se estuvo cerrada la terapia del Cestino de Ensenada, con el equipo completo, justo una terapia, perdiste una terapia en cuarentena, o el de Gutiérrez de La Plata, de San Isidro, de Grierzo, de Garnica, en muchos lugares ya tenemos trabajadores y trabajadoras contagiados, bueno, y hubo algunas muertes que fueron de conocimiento público, ¿no? Hay embalse, pero realmente es dramático esto, ¿no? ¿Cuándo se vuelve a juntar este comité de crisis conformado en la provincia? La semana que viene, una semana después, es decir, el lunes. Este fue el lunes, fue antes de ayer, el lunes próximo. Nosotros fijamos, pedimos que se cumpla una vez por semana. Yo siempre digo, esperemos que se cumpla, esperemos que se aplique, porque hay una sana desconfianza ya de tantos años, ¿viste? De las palabras se las lleva el viento, y que hay que garantizarlo por el propio reclamo es la única garantía, entonces siempre es así la situación. Guillermo, te agradecemos nuevamente estos minutos y vamos a comunicarnos seguramente nuevamente para ir contando cómo avanza este comité de crisis, cuáles son las medidas que ustedes van proponiendo y se toman y cuáles no, para bueno, hacernos eco de esta situación. Te mandamos un abrazo y un agradecimiento enorme. Abrazo a ustedes, gracias. gracias por difundir. Hasta luego. Hasta luego.